de otro modo. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende, por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan a mí mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico.